Nosotros somos La Furiosa y tocamos cumbia que te la pone y el que no salta se la come. Saltando, que quiera fumar, que te ponga a bailar, levantando la mano, moviendo la cadera para un lado, para el otro, para dentro y para otro. Quiera fumar, que te ponga a bailar, levantando la mano, moviendo la cadera para un lado, para el otro, para dentro y para otro. Cuando lo fumas, con la se venea. Eso te digo. Si te cabe mi cumbia polenta, habilítame la tuquera y agitamos las manos arriba. Con esta cumbia que te lima. Descansamos 15 y volvemos, loco. Gracias por la buena onda. Música DJ.